¿Sabéis vosotros de la muerte? Autor sin vocación, payaso por protocolo. Y ahora que he aprendido a hacérmelo yo solo, te digo que importa si me fui a tiros. Cualquier enemigo vivo expuesto al más peligroso, al que vive conmigo en las ventanas de este cuarto. Vi Armagedón, paredón, al soldado desconocido, apresado por incauto, que se involucra emocionalmente hasta que se ata. Y luego, pues si te deja, pues te matas. Yo no tengo respuestas que sean buenas y cortas, y olvido fácil los nombres que no me importan. Tengo fortaleza, un después y antes de, y desde entonces una mueca de Asperger. Todo acabó para mí, soldado desconocido. Algo se ha podrido, se ha resentido. Vomito, un todo fue tan bonito mientras duró, pero la guerra murió y se persigue el delito. Y ahora ya sé que nunca volverá a amanecer. Permanece apoplejía, orgía en el ABC, el ambiente enrarecido del hogar. La frase de Bogart, lo que se intentó y no se pudo lograr. Yo no puedo estar viviendo fuera de combate, sin que sobredilate. Hay coca en el váter, y así mermo una mente y un cuerpo enfermo. El tempo de la canción de los Platters que pienso. Levantarse, salir, empezar de algún modo. Soldado desconocido, el día que acabó todo. Vi caer a todos mis colegas en el lodo, y al tiempo yo me desplomo, casi sin saber cómo. Levantarse, salir, empezar de algún modo. Soldado desconocido, el día que acabó todo. Vi caer a todos mis colegas en el lodo, y al tiempo yo me desplomo, casi sin saber cómo. Casi sin saber cómo.